Bueno, como nos habíamos comprometido la semana pasada sobre grabar la clase debido a ciertas circunstancias que ocurrieron ese día lunes, voy a enviar un resumen de la clase presentada, digamos, sobre una propuesta de trabajo postcolonial desde la psicología comunitaria, y enfatizando un poco, como se dijo en clase, que la idea no es que ustedes agarren, digamos, las propuestas y las apliquen a su prueba. Por el contrario, digamos, la idea es que puedan crear propuestas propias. Esto tiene que ver más como con una herramienta teórico-práctica sobre cómo entender el poscolonialismo desde una perspectiva no tan teórica, ¿no? Para eso se toma en consideración los conceptos de memoria para poder trabajar posteriormente tres o cuatro tipos de ejercicios poscoloniales en trabajo comunitario, entendiendo la comunidad como un conjunto, digamos, yéndonos a las primeras clases, ¿no? Como una red de distinciones compartidas, es decir, personas que están agrupadas, no necesariamente dentro de un punto geográfico, sino que personas que finalmente comparten valores, comparten historias, comparten memorias, comparten formas de entender el mundo. Ya desde ese concepto estamos entendiendo la comunidad. Por lo tanto, una comunidad puede ser, digamos, una comuna, un poblado, un cerro, o puede ser, digamos, una oficina, puede ser un curso, puede ser una escuela, ya, desde ahí, digamos, es el concepto. No es un concepto amplio, es un concepto bastante acotado, de hecho, pero que no se limita a una posición o situación geográfica, ¿ya? Desde ahí, el trabajo, digamos, con memorias, y memorias más allá de lo que se ha entendido por memoria política en Chile, sino que el concepto de memoria colectiva. Haciendo un repaso rápido, digamos, que esto lo vimos en las primeras clases, en algún minuto, se entiende que la memoria colectiva, digamos, es el ejercicio de traer al presente los eventos del pasado. Es decir, no existe, digamos, una... El ejercicio de la memoria colectiva no es traer de forma completa, de forma absolutamente objetiva, los eventos que ocurrieron en un determinado momento. Por el contrario, digamos, el trabajo de la memoria colectiva, el ejercicio de la memoria colectiva, tiene que ver con traer eventos que ocurrieron en el pasado, pero que se interpreten en el presente. Y esta cuestión es importante porque finalmente es el presente la que nos va a entregar ciertas herramientas para poder interpretar esos eventos del pasado y proyectarlos a futuro. Ya, desde ahí que se entiende que la memoria es un ejercicio en el presente y que finalmente lo que se recuerda no es efectivamente lo que pasó, sino lo que se construye el día de hoy. Y tiene una naturaleza social, por lo tanto, digamos, tiene importante implicancia en la historia, la identidad, el poder, la política, las luchas y la justicia de las organizaciones o de las comunidades. La memoria colectiva se dividen a lo mínimo en memorias oficiales o memorias subalternas, ¿no? Entendiendo que la memoria oficial tiene por finalidad esta institucionalización del recuerdo, es decir, traer desde el pasado algo que se va a gubernamentalizar, se va a establecer como oficial, ¿no? Y que tiene por características buscar la cohesión de la comunidad, crear ciertas realidades políticas y omitir otras. La legitimación de ciertas instituciones, realce de ciertos personajes, referencia de grupos determinados, realce de valores. Si lo llevamos, digamos, a un caso, digamos, como más cotidiano, y pensamos en una mini comunidad, como un tipo familia, ¿no? En una memoria oficial de un evento de infidelidad por parte de uno de los padre, por papá o por mamá, ¿no? Normalmente aparecen, digamos, lo que se entiende como por secretos familiares, ¿ya? Por ejemplo, se hace como que nada ha pasado, se establece implícitamente ciertas reglas de lo que no se va a hablar. ¿Ya? Y uno, si bien tiene súper claro que hay ciertas cosas que ocurrieron, como que hay una prohibición implícita. Y si existen eventos que todo el mundo vio y que se recuerda, lo que se busca es finalmente que esta memoria, que este recuerdo nos sirva, por ejemplo, para mantenernos más unidos, ¿ya? Como familia. Entonces tenemos la cohesión de la comunidad. Vamos a legitimar la institución, digamos, del matrimonio. Es decir, si nos ponemos en el caso de que fue el hombre el infiel, finalmente esta persona es como la que vino, la que se metió con él, porque no es él el que se metió con ella, sino ella la que se metió con él. Desde ahí que vamos construyendo esta memoria oficial, tiene que ver con que finalmente es una rompe hogares, ¿no? Una rompe familia. Hay familia, o sea, por lo tanto hay instituciones ilegítimas, como las de las amantes o amoríos, y una institución mucho más legítima como es la familia, ¿no? Y la familia más tradicional. Se va a crear como una realidad política, es decir, un discurso oficial, un discurso materializado en lo que pasó y lo que no pasó, por lo tanto, ¿no? Aparecen estos realces de valores sobre lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la fidelidad, lo que tiene que ver con la cohesión, ¿ya? Y vamos a resaltar ciertos personajes dentro de un contexto familiar, por ejemplo, si son familias más bien católicas, que nos van a ayudar a cohesionar, y lo más probable es que este otro personaje, que fue la que se le responsabiliza por el quiebre, por la situación de quiebre, aparece más bien como olvidada, ¿no? Ese personaje lo olvidamos, unos por sobre otro. Perdón. Entonces, estas memorias oficiales es un ejemplo, digamos, cotidiano, ¿no? Como para poder entender esto en un sentido, digamos, como más global, que es lo que pasa con las colectividades. La memoria oficial, digamos, tiene la intención de producir versiones normativas. Finalmente, la memoria generalmente está a cargo del Estado, ¿ya? Se puede dar como ejemplo en la diapositiva, digamos, el ejemplo de las comisiones de verdad y reconciliación sudafricana en relación al apartheid, ¿no? Donde finalmente estos testimonio, de hecho hay unas chiquillas que están trabajando algo similar sobre las comisiones de verdad y reconciliación en Chile en las tesis de psicología comunitaria, donde por ejemplo ya dan cuenta que la postdictadura construye ciertas categorías sobre la historia en las cuales invisibiliza la construcción del género, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la víctima, se entiende por la víctima, por ejemplo, ciertos roles de hombres como víctima, que son los detenidos desaparecidos, los torturados, y la mujer se entiende como víctima, por ejemplo, dentro de la lógica de los familiares detenidos desaparecidos, ¿no? Que no sé si han visto, digamos, normalmente, que tienen una vestimenta particular, aparecen, digamos, y ellas normalmente no hablan de su dolor, ellas hablan del dolor de los otros, de las personas que perdieron, de sus hijos, de sus maridos. Entonces se mantiene, digamos, esta lógica en la postdictadura como de la conservación del rol, y el rol de mujer se invisibiliza, siendo que la dictadura, digamos, tiene todo un ejercicio y un aparataje como de tecnologías de gobierno para poder torturar, perseguir, reprimir a las personas según su género, ¿no? Entonces, en el caso de Sudáfrica, que ocurre una situación similar, pero finalmente se establece, digamos, se elimina a la comunidad sudafricana, se eliminan ciertos testimonios, especialmente los testimonios que van a generar más contradicciones y más odio. Entonces se va a elegir más bien ciertos testimonios en nombre del progreso y el desarrollo, y esa es la memoria oficial finalmente. Por otro lado, en paralelo tenemos la memoria subalterna, que tiene un rol más transformador, que, como se decía en clase, esta transformación no necesariamente es positiva, ojo, ¿ya? Pero lo que sí busca esta memoria subalterna tiene que ver con generar un camino paralelo a estas acciones, por ejemplo, que no nos parecen correctas dentro de la memoria oficial. Estaba pensando, si uno vuelve al ejemplo de el sistema familiar, donde tiene esta memoria en relación a una infidelidad, finalmente tenemos esta memoria oficial por un lado, y vamos a tener una memoria subalterna, por ejemplo, dentro de ciertas lógicas de apartarse por parte de, imaginemos, digamos, bien estereotipadamente, un hijo adolescente, ¿no? Se aparta de la familia Ingresa, por ejemplo, en temáticas más disruptivas, en ciertos consumos, en ciertos grupos, con la finalidad de tener un discurso de, por ejemplo, mi familia es como el forro, mi familia es una pésima familia. Porque no se cuenta mucho, no se dice mucho lo que pasa, pero este discurso en el cual yo puedo decir mi familia es súper mentirosa, finalmente mi familia me piden constantemente que diga la verdad, me piden constantemente, me hablan de ciertos valores, pero mi papá, digamos, igual se metió con otra persona y, digamos, todos esos valores se fueron al hoyo, todo su discurso se fue al hoyo. Esta memoria que yo empiezo a construirme y este discurso político que yo empiezo a construirme me permite tener un camino paralelo, me permite no tener que casarme con la memoria oficial, me permite poder agruparme con quienes van a pensar como yo. Y eso es fundamental dentro de estas memorias oficiales que son tan normativas, aquellas personas que frente a un determinado hecho consideran, digamos, la necesidad de apartarse y de tener una lectura contrapuesta, necesitan buscar otras personas que tengan esa lectura contrapuesta también. Y desde ahí, esta memoria subalterna nos permite, y desde ahí se hace transformadora en un rol combativo hacia la memoria oficial. Pero insisto, esto no necesariamente puede ser positivo, ¿ya? Son construidas, por ejemplo, las lógicas raciales neonazi en segmentos de la población en términos de la llegada de migrantes también son memorias subalternas y buscan una transformación de alejarse del discurso de los derechos humanos de la llegada, digamos, de la inclusión apelando, digamos, a ciertas lógicas de progreso, apelando a ciertas lógicas de blancura y biologicistas fundamentalmente, y buscan transformar justamente este discurso, buscan tener un discurso político paralelo. Y desde ahí construyen acciones, ¿no? Y por lo menos para mí eso no tiene absolutamente nada de positivo. Entonces, son construidas por las comunidades, tienen un discurso contrahegemónico generalmente. Son espacios físicos y simbólicos que enuncian recuerdo, que son significativos para la comunidad. Se entremezclan. Estaba pensando que, por ejemplo, memorias que no son comunitarias. La memoria de Arturo Prat. Más allá del ejemplo que ya se ha dado un par de veces en relación a Carlos Conde, el Arturo Prat. Arturo Prat, si ustedes se dan cuenta, en general, dentro de nuestro discurso, salvo por ahí ciertas cosas que ha escrito Baradit, de las cuales la verdad yo lo encuentro más opinología que historia, pero en general, la figura de dicha guerra, la figura de un sujeto como Prat y todo el combate que esto implica, como que no tiene memoria subalterna. Es una memoria súper hegemónica. Podemos estar a favor o en contra de los valores patrios, ese es otro tema. Pero en general, como que si uno quisiese desligarse a través de un discurso político más transformador, tendría que apelar, no sé, a otras cosas. Tendría que apelar que finalmente la milicia siempre ha estado en manos de la oligarquía, que finalmente tener un discurso en contra de la guerra, tener un discurso en contra de la guerra con países vecinos, etcétera, etcétera. Pero es difícil encontrar una memoria subalterna a lo ocurrido, porque dicha memoria hegemónica, dicha memoria oficial que se instaura desde el colegio del 21 de mayo, que te hacen desfilar, que a los niños le ponen una barba como Arturo Prat, que tú tenés súper claro, digamos, que fue la Esmeralda, que fue el Huáscar, toda esa información que ha estado sumamente internalizada, te construye una realidad que, insisto, uno puede estar en contra, pero ¿cuál sería mi memoria subalterna en relación a eso? Entonces, pero de una u otra forma uno podría decir, bueno, ¿y para qué quiero tener una memoria subalterna? Si la verdad esa cuestión no me afecta absolutamente en nada. Porque las memorias subalternas tienen que ver con eventos más comunitarios. Es como lo significa la comunidad de ciertos hechos, por sobre hechos que son válidos, digamos, para las historias oficiales per se. Ahora, estas memorias subalternas en general se entremezclan con memorias colectivas, perdón, con memorias oficiales, y las reinterpretan. salvo ciertos procesos como alternativas que vamos a ver, como dentro de las propuestas, que son muy interesantes, como los contraarchivos, en general las memorias comunitarias, las memorias contrahegemónicas, parten basándose de lo que surge en la memoria oficial. Y en relación a esa, ven si están de acuerdo o en desacuerdo, y cuando están en desacuerdo establecen, digamos, las otras memorias, su alternativa. Ahora, dicho eso, que debería ser 3 minutos, porque es un tema solamente resumen de memoria, pero ¿qué pasa, digamos, cuando uno quiere trabajar con una comunidad? Pensemos, por ejemplo, en los grupos con los que ustedes observaron sus problemas psicosociales. Estos grupos tienen memorias. Estos grupos tienen memorias, micromemorias de sus microcomunidades o memorias, digamos, más macro, cuando aumentamos el término, digamos, a toda la comunidad, a toda la organización con la cual observaron. Y también tienen historias, digamos, y memorias oficiales versus, digamos, la que van generando las personas que ahí trabajan, las personas que ahí se desempeñan. Y generan un trabajo, entendiéndolo, desde la poscolonialidad, es decir, por ejemplo, desde valores éticos, desde el rol transformador que busca la poscolonialidad, o poder levantar diagnósticos válidos, como por ejemplo, entender, digamos, ciertos conceptos de sumisión en el rol de la educación versus un diagnóstico clínico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, nos permite, o sea, o desde mi punto de vista, ¿no?, nos exige a lo menos echarle una mirada a la historia de cómo se ha construido esta organización, esta institución, este grupo de personas. Y esa historia va dada, digamos, por las memorias colectivas que componen este sistema. Y desde ahí es súper válido empezar a observar también, más que válido, es súper necesario empezar a observar también cuáles son los archivos de memoria que poseen. Por archivo de memoria podemos pensar desde un museo hasta una nimita, ¿ya? Y los archivos generalmente están envueltos en ritos, ¿no? Estoy pensando específicamente en una nimita, pero por ejemplo, un archivo de memoria tiene que ver con, por ejemplo, los registros de marchas. Por ejemplo, archivos de memoria tiene que ver con la documentación que podemos hacer de frente a manifestaciones que empiezan a ser rituales. No estoy pensando solamente en manifestaciones políticas en relación a la postdictadura o referente a la dictadura. Por ejemplo, estaba pensando que voy a hacer referencia de ahí por un tema puntual que tiene que ver con la marcha, por ejemplo, el orgullo gay, lo que tiene que ver con las marchas animalistas que están surgiendo hoy en día. Cómo finalmente estos grupos van construyendo y van creando sus propios archivos para guardar su memoria. Acciones que a veces son inconscientes, que no necesariamente se conocen, que lo vamos a ver, digamos, cuando vayamos contra el archivo. Pero es sumamente válido preguntarse, cuando uno tiene construcciones de memoria, ciertas preguntas que interpelan a la psicología, ¿no? ¿Cómo se crearon estos archivos? ¿Quién los creó? ¿Para qué se crearon? O sea, no nos olvidemos, digamos, que la creación de archivos, las policías secretas funcionan en creación de archivos. La Agencia Nacional de Inteligencia funciona en relación de archivos. Entonces, ¿cuál es la función de este archivo? O sea, perfecto, la red social puede tener un rol súper liberador para poder contactarme con personas que piensan como yo, para manifestarme u organizarme. Pero eso también es un medio de prueba, digamos, para una fiscalía, por ejemplo. O también es una forma de infiltrar a las policías. ¿Qué tipo de poder y autoridad produce esta memoria? ¿En términos de qué? En términos, por ejemplo, de los personajes que realza. En términos del género, de la clase que realza. Me acuerdo de conversar con estas chiquillas que yo les digo que están haciendo su tesis en psicología comunitaria. Entonces poníamos el caso de una mujer que es súper emblemática en Chile, que imagino que algunos o algunas las deben conocer, que es la Anita González, ¿no? Y la Anita González es un personaje súper icónico en relación, digamos, a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Y la Anita González cada vez que, bueno, hoy en día cada vez que ella habla, y generalmente cuando el sistema habla de ella, habla en relación de su búsqueda, insisto, en relación a otros. No obstante, hay archivos en el Museo de la Memoria, hay un archivo, digamos, de la Anita González, cuando habla de Salvador Allende. Podemos estar a favor o en contra de Salvador Allende, a favor o en contra de la Unidad Popular, eso es otro tema. Pero cuando Lanita González habla de Salvador Allende, entonces habla, dice ese hombre que cuando yo hablo de él, debería pararme o hacerle un monumento. Y la Ana González lo que empieza a hacer tiene que ver con, como con un raconto de qué icónicamente significa Salvador Allende para ella, pero en su concepto de pobreza, en su concepto de ser mujer pobre, de cómo finalmente implica una posibilidad de cambio y transformación. Y ahí habla desde ella, ¿ya? Pero finalmente el poder y autoridad que produce la memoria política de la dictadura está súper invisibilizada en términos de la mujer luchadora, por ejemplo, o de la mujer torturadora. O sea, salvo la Ingrid Overlock, la imagen del torturador es una imagen masculina, de rol masculinizado, donde genera ultrajes y vejámenes sexuales a las mujeres por sobre los hombres, y eso nos va creando todo un tipo de imaginario que no es así. La gran mayoría de los hombres que estuvieron presos fueron violados. Si no fueron violados, fueron ultrajados sexualmente. Había mucha mujer que trabajaba dentro de los aparatos de seguridad y las policías secretas y que ejercían tortura. La gran mayoría de ellas se enfocaban en el tema bucal. Entonces, ¿qué tipo de autoridad, qué tipo de poder, qué tipo de realidad estoy dando con esto? Entonces, si finalmente yo establezco... disculpen, digamos que siempre hagan analogía a lo mismo, pero que me es fácil pensar en el Museo de la Memoria porque he trabajado la temática. Entonces, pero si yo pienso un poco en cómo me muestra el Museo de la Memoria su archivo de memoria en relación a la dictadura, me parte hablando de la Unidad Popular y termina hablándome del discurso de Elwin de cuando asume en un gran abrazo y una gran bandera chilena. Entonces, ¿qué finalmente me está diciendo esa memoria? Me está diciendo que parte todo con una Unidad Popular que está en la calle, donde vienen posteriormente los militares, pero ya todo se cerró. De hecho, ese sector se llama el fin de la dictadura. Y ya todo se cerró. Y nos cerramos todo en un gran abrazo, en un abrazo reconciliado. Entonces, insisto, ¿qué me va a decir y qué poder va a producir? ¿La comunidad se siente representada e incluida en estas memorias? Por lo menos las investigaciones que me han tocado hacer a mí, especialmente en las generaciones jóvenes, no se sienten ni interpretadas ni incluidas dentro de la memoria del Museo de la Memoria, por ejemplo. O por ejemplo, cuando habla el móvil en relación a las comunidades LGTBI, ¿se sienten representadas con sujeto? Ya no está, pero con el sujeto que era el Rolando Jiménez, que un discurso como bastante anacrónico, a mi juicio, puedo estar equivocado, pero bastante anacrónico en relación a la defensa de sexualidades diversas. Entonces, ¿qué tan cercano me siento yo? ¿O finalmente termina siendo una persona que, perfecto, se le valora su discurso disidente por el hecho de ser homosexual, pero finalmente está teniendo un discurso súper conservador? Igualmente, por lo tanto, igual se le da tribuna, y por eso se le da tribuna. Entonces, finalmente, ¿de qué homosexuales me empieza a hablar? Me empieza a hablar solamente de los homosexuales que se quieren casar. Pero ¿qué pasa con un poco el ejemplo que ponía el compañero, digamos, en la clase cuando veíamos esto, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras diversidades dentro de esto? ¿Qué pasa con casos como los de hija de perra? ¿Qué pasa, digamos, con ciertas declaraciones que no quieren ser causadas? Y de hecho que no quieren ser manoseadas desde estos conceptos. Y es desde ahí cómo te sentís representado, ¿no? Y hay una serie de preguntas que se ven, digamos, en la lámina, ¿no? ¿Podrían los actores dentro y fuera de la comunidad utilizar este archivo como un medio de control y sumisión desde una postura como de Derrida y de Foucault, donde finalmente estos archivos tienen la posibilidad, generalmente, de generar cierto sometimiento a las poblaciones, ¿no? Bueno, haciéndonos estas preguntas, vienen estas cuatro formas, a mi juicio, postcoloniales, de poder trabajar. Que uno es el contraarchivo. ¿A qué se le llama contraarchivo? El contraarchivo es una actividad donde la comunidad va a crear su propio archivo donde generalmente no tiene conocimiento de este archivo. Por ejemplo, grupos de WhatsApp. Por ejemplo, se daba el ejemplo, digamos, ahí en clase, donde existe... ciertos grupos, agrupaciones queers en los años, a principios de los años 2000, en la ciudad de New Jersey, donde su salida implicaba su salida a la calle, digamos, sus manifestaciones normalmente implicaban un grueso número de agresiones. Por lo tanto, ellos empezaron a organizarse y a registrar todas estas marchas con la finalidad de poder protegerse. Pero cómo todos esos archivos que ellos fueron registrando empezaron a hablar de la evolución de la lucha queer dentro de esa comunidad puntual, ¿no? Entonces, finalmente, y si volvemos a la pregunta, ¿cómo estos contraarchivos desde Facebook, desde WhatsApp, desde videos, desde fotografías, desde el convocar? Yo recuerdo trabajando en la época, yo trabajé en un programa de reparación, organizamos con un fotógrafo un taller que tenía que ver con fotografía de exilio. Entonces, el diseño fue en relación a esta metodología de contraarchivo, donde la idea fue agrupar personas que se sintieran vinculadas al exilio, que no necesariamente tuvieran que estar exiliadas, pero sí que se sintieran vinculadas al exilio, hombres y mujeres, y se les solicitó, porque como ya sea un taller de fotografía, muchas personas pensaron, digamos, en sacar fotografías o llevar fotografías de la temática del exilio. Y me acuerdo que se depuró finalmente, después de un trabajo metodológico, en llegar a tener una fotografía, que podía ser un recorte de un diario, de una revista, o una foto, que para ellos y ellas significara exilio. Y que a través de esa foto ellos pudiesen contar lo que para ellos y para ellas significaba ser exiliado o exiliada. Y desde ahí, por ejemplo, me acuerdo de a través de estos contraarchivos, como hombres y mujeres que se quedaron en Chile, que no salieron al exilio, pero se sentían súper interpelados del exilio, porque se veía como una oportunidad de vida mejor, porque les tocó quedarse en Chile por opción o por situaciones X, pero cómo ellos lo significaban. Y estos contraarchivos empezaron a unirse a través de historias personales e individuales, y a través de esas fotografías pudo sacarse, digamos, una historia común, que no es la historia común de los exiliados, porque esto no es metodología cuantitativa. Aquí no estamos hablando, digamos, de la representatividad de la información, estamos hablando de esa comunidad que se construyó en torno a un relato. Son capaces de establecer significaciones del relato. Y que ahí vamos a ver fundamentalmente dentro de estas tareas, estas cuatro tareas que aparecen ahí, que deben tener estas formas postcoloniales de trabajo, van a permitir proyectar un futuro de transformación y de cambio en relación a esas significaciones que van dando. Los encuentros intergeneracionales era lo que se trabajaba en clase, ¿no? De cómo finalmente metodologías de participación, donde finalmente frente a una situación puntual, que generalmente es un problema, se trabaja en relación a dos generaciones. Puede ser más, ¿no? Pero estaba pensando en el ejemplo que di ahí en clase, en relación al trabajo que me tocó realizar ya hace varios años atrás en un sector de Limache, debido a una situación, a una población que se llama la población Manuel Rodríguez, donde unos chicos, adolescentes, que constantemente estaban en la calle, fueron detenidos por carabineros. Ellos consideraron que había sido un vecino el que los había delatado, por lo tanto fueron a reventarle la casa, porque carabineros los detuvo, siempre los detenía, pero ya carabineros choreados los agarró y los golpeó, y el caballero de la casa, que empezaron a pedrear, tenía una escopeta y los agarró a escopetazo, y eso pudo haber terminado en un muerto. Entonces termina haciéndose un proceso interventivo con gente de Serpaz, que es un servicio de paz y justicia, que son, es una ONG, y se establece una metodología de trabajo de encuentro intergeneracional. Es decir, se agarra un grupo de chiquillos que eran los involucrados, por una situación circunstancial, digamos, porque eran los que estaban más a mano del Serpaj, que tenía el vínculo con los jóvenes, y se trabaja diagnósticamente de cuál es el problema en la zona. Por otro lado, se trabaja con los adultos, con los padres, no textualmente los padres, ¿no? Pero quienes eran padres y madres, digamos, de estos chiquillos. Es decir, ese tipo de generación, y se pregunta lo mismo. Y posteriormente, sin filtrar mucho, se arma una mesa redonda con ciertas dinámicas, obviamente, viene a lo María Julia, ¿no? Estas dinámicas de rompehielo, estas dinámicas, digamos, de acercamiento a la situación, para posteriormente dar a conocer la información que cada uno ha dado, y empezar a interpelarse. y cómo son capaces de llegar a un acuerdo, fundamentalmente, insisto, como en algún momento lo planteaba una compañera, cuando la racionalidad de la conversación se saca de lo cognitivo y se pasa a lo emocional. Es decir, ok, perfecto, toda esta situación, ahora llevémoslo a los afectos. Ese cabro que tú decís que te ha robado, ¿quién es? ¿Es el tanto? ¿Lo conocía? ¿Lo conozco desde que nació? Entonces, cuando sacamos el problema desde lo cognitivo y desde lo intergeneracional, que es este choque adultocéntrico que normalmente se da, este puente roto que dice Claudio Duarte que existe entre las generaciones, cuando se saque esa parte que es más cognitiva porque es más elaborada, está más dentro de la historia oficial que han ido estructurando estas comunidades, bueno, vámonos a la historia extraoficial, ¿no? Vámonos a la historia más divergente. Hablemos desde los afectos. ¿Quién es este viejo que tú decís que es el viejo tal por cual? El que te cuidaba cuando chico. El que alguna vez cuando tu papá se curaron y te sacaron la cresta, te agarró y te refugió. Y se empieza a dar todo un tejido social que se ha perdido dentro de esta comunidad. Por lo tanto, permite, digamos, poder conversar en otros términos. Otra forma tiene que ver con que va de la mano, digamos, con este encuentro intergeneracional. No va de la mano, pero se habla ahí en algún momento. Es cómo yo construyo una historia común en un sector de una población. Insisto, puede ser una población, puede ser una oficina, puede ser estas técnicas se pueden ocupar hasta en recursos humanos. ¿Cómo finalmente yo establezco cuál es la historia? En general, por ejemplo, en términos de un problema, del problema que ustedes están observando. ¿Cómo yo me vinculo con ese problema?